El Mundial Femenino está en marcha y ahora estamos manijas por las pibas. El Mundial de Australia y Nueva Zelanda se vive en el Minuto Mundial. Se termina el Mundial. Más de 1.5 millones de personas presenciaron los partidos en los estadios y más de 1.000 millones lo siguieron por televisión en los 200 países que compraron los derechos. El partido del tercer puesto enfrentará a Australia y Suecia mañana 5 de la mañana. La final será entre España e Inglaterra el domingo 7 horas. Quien gane levantará el trofeo por primera vez. En Madrid habrá pantallas gigantes para poder alentar a las rojas y la DT de Inglaterra es la primera en llegar dos veces a una final. En el 2019 había jugado esta instancia con Países Bajos. Manijas por las pibas.